7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Te encuentras en la 90.9 de tu FM si andas por la Vega Baja de Alicante, o en la web www.vegabajaradio.com o esa aplicación para dispositivos móviles llamada TuneIn en cualquier parte del mundo. Hoy, 22 de febrero, ya último miércoles de este mes, le dedicamos esta tarde, esta hora, a una buena pinchada, a la que llamamos Sobran las Palabras, y esta vez nos vamos a centrar en esos años 60, en esas calles de Inglaterra que se llenaban de jóvenes con ganas de reinventarse y pasarlo bien ante la situación convulsa y tensa que vivían socialmente. Y se armaban de instrumentos para, con esa premisa, do it yourself, hazlo tú mismo, mezclar una serie, un montón de estilos, rhythm and blues, soul, garaje, pop, surf y mucho beat, influenciados por los sonidos de la década de los 40 y 50 americanos, ya olvidados para ellos, pero para estos jóvenes británicos no. Y como digo, creando su propio estilo, con ganas de pasarlo bien. Todos conocemos esa invasión británica de los Beatles, Rolling Stones, Who, Kings, Animals. Pero hay otra serie de bandas, otros grupos más oscuros, escondidos, desconocidos, que son los que también contribuyeron a que se expandiera por todo el mundo todos estos sonidos, por Holanda, en fin, Alemania, España, Francia y también Estados Unidos. Bueno, pues a ellos, a estos jóvenes ocultos británicos, a estos sonidos, va dedicada la sesión de hoy, Sobran las Palabras. Así que ya sabéis, si os apetece, pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Fuzz. Baby, got the style. Open the door, but you're not there. Everywhere I'm looking for you, asking if the neighbors saw you. They ain't got no line to sell me. All they ever do is tell me, walk, baby, walk, baby, walk, baby, walk, baby, walk. Walk out of town. By the stream, whoa, walk up and down, whoa, walk in a dream, whoa, I just wanna see your face, I can find you any place, walk you hold into my shoe, still there's nothing I can do but walk, baby, walk, baby, walk, baby, walk, baby, walk. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestra sesión de final de mes en el garito de Groay, sesión Sobran las palabras. Hoy dedicada a esa juventud olvidada, desconocida británica de mediados y finales de los 60. Yeah. Te encuentras en el garito de Gruay en nuestra sesión Sobran las palabras. Así que pasa directamente a nuestra pista del desmadre, que no vas a dejar de bailar. Makes She gave her love. That's why I love her. Sesión Sobran las palabras en el garito de Gruay, dedicada a esa explosión sonora juvenil de la década, de la segunda mitad de la década de los 60 en Inglaterra. Sonidos rebeldes, frescos y divertidos y desconocidos. job. I work my money, going 8 hours short. Roll on, baby, you're driving me insane. You've been messing with the kids, you better not be messing with the men. Vamos, amigos, anímate y pasa a nuestra pista del desmadre a bailar con esta juventud alocada de los años 60. Bandas británicas oscuras. Girls understand. take me to doctors, shop full of hoes. Nurse cried out, save this soul. Sobre las palabras en el garito de Gruay. Yeah! Continuamos con nuestra sesión Sobran las palabras. En Vega Baja Radio. Amigos, continuamos con esta sesión sobre las palabras dedicada a esos jóvenes británicos de mediados de los 60 que contribuyeron a que ese sonido al que a ellos denominaron Freak Beat se extendiera por todo el mundo. Yeah, yeah, yeah. Son los Crying Saints. Estás en el garito de Groy. Sesión, sobran las palabras. Thank you. Bueno, amigos, hacemos un alto en esta sesión, nos subimos a nuestro tren fantasma y nos vamos de ruta de conciertos. Y comenzamos este sábado en el TNT Blues de Cox, estarán nuestros amigos Les Pickups. Sábado 25 de febrero, como decimos, y como bien dicen ellos en el Facebook, que vuelven al TNT Blues de Cox y que, bueno, que les gusta estar en casa. Si lo que te mola es el rock and roll y disfrazarte, que a ellos les encanta, esperan que se lo enseñes este sábado 25 de febrero en el TNT Blues de Cox. Les Pickups. Sábado 4 de marzo en La Gramola de Orihuela estarán la banda murciana formada en 2013, una mezcla de rock, pop y ritmos bailables llamada Clara Plath. Clara Plath, que ha estado también en los conciertos aquí en Vega Baja Radio, en el Biergarten, que empiezan ahora el 25 de marzo. Y bueno, uno de los protagonistas de las pasadas ediciones fueron Clara Plath, una pedazo de banda en directo, que estará el sábado 4 de marzo en La Gramola de Orihuela. Y como decimos, empezamos conciertos gratuitos en nuestro Biergarten, en el jardín de Vega Baja Radio, en la emisora, en Daya Nueva, en la Vega Baja de Alicante. Comienza el 25 de marzo con Pepe el Melilla Festival y ya nos vamos a abril con el Festival Alternativa. En mayo, Llena tu Cabeza de Rock. 20 de mayo, Fiesta Remember. 27 de mayo, la fiesta de este programa, el Garito de Gruay. Y el 10 de junio, nuestra fiesta despedida, ya famosa y conocida, Welcome Summer. Y nosotros continuamos con nuestra sesión Sonidos Oscuros de la segunda mitad de los 60, sonidos británicos para no dejar de bailar. Oh, the time, all right. I need you, darling, all the time. I want you, baby, so you're mine. But you give me loving to enjoy. But you give me love, love, love like a baby boy. Shine on me, 'cause I need you, 'cause I need you. baby, all the time, all right. Vamos, amigos. Minutos finales de esta sesión, sobran las palabras aquí en el garito de Gruy. Amigos, ha sido un placer estar con todos vosotros en esta sesión sobre las palabras. Dedicada a esos chavales que hicieron bastante, bueno, en extender esos sonidos, esa mezcla de sonidos de rhythm and blues, de garaje, de surf, de pop, de psicodelia, de beat. Mediados de los 60 en Inglaterra. Y que contribuyeron a que se extendiera a todas las partes del mundo. Hasta llegar aquí para pincharlo para todos vosotros. Ya sabéis, hoy en directo, miércoles de 7 a 8 de la tarde, repetimos sábados y lunes a partir de las 12 del mediodía y también estamos en Radio Almaina los viernes por la noche y sábado y lunes a las 6 de la madrugada en Granada. Como digo, un placer y bueno, terminamos esta sesión escuchando a Mickey Finn. Ahora sí, amigos, un saludo y un placer estar con todos vosotros. Como digo, un saludo a un servidor, Paul Fuz. Nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. do it to me. Turn me up.